estamos ante una situación crítica con el tema de las tarifas públicas, aumentos que no paran. Nos prometieron que el primer tarifazo era el último, el segundo era el último, el tercero era el último, y tenemos 3 o 4 tarifazos por año, que hoy lo hace insostenible, impagable para los trabajadores, para los comerciantes. Así que bueno, por eso hoy es importantísimo estar en la calle, hoy es importantísimo expresarnos, más cuando hoy el Congreso Nacional no se sesionó con este tema, justamente porque lo de Cambiemos no se presentaron a la sesión. Así que más valedero que nunca que hoy en tantas plazas del país se está expresando el ruidazo como lo estamos expresando acá. Que realmente lo escuche el presidente, que lo escuche la gobernadora, porque es insostenible el pago de las tarifas. Y esperamos, ¿no?, que no empiecen con corte masivo, porque ahí también vamos a tener una respuesta callejera para impedirlo. Lo de hoy fue una vergüenza. También esperamos una actitud a nivel local. Hoy, por suerte, tenemos los concejales, prácticamente todos los concejales de Unidad Ciudadana, que muestran un compromiso con el pueblo. Pero también tenemos que decir que los concejales de Cambiemos se tienen que expresar en defensa del pueblo de Cañuela. Acá no puede haber, lo hemos votado para que nos defiendan, no para ser parte de un gobierno que está haciendo cosas tan malas con nuestro pueblo. Más sabiendo lo que pasa en Uribe, con tarifas que sabía son mucho más altas que las del sur, y como te decía antes, totalmente impagable. Así que en ese marco vamos a seguir la lucha, en la calle, en el Consejo Liberante, con el Ejecutivo, y ojalá que en un marco de unidad, porque esto no es insostenible. Estamos sentados arriba de una bomba que puede explotar en cualquier momento. La llegada del Fondo Monetario le ha dado indicaciones claras que el ajuste todavía hoy es pequeño, que tienen que hacer un ajuste mayor, y si este gobierno sigue por 4 años más, lamentablemente vamos a tener mucha más exclusión, mucha más pobreza, mucho más hambre. Las indicaciones fueron claras, el ajuste es corto hasta hoy y tienen que ir por más ajustes. Y para eso vamos a tener que unirnos, bueno, como estamos hoy, ¿no? Una cantidad de sectores sociales, políticos, vecinos, comerciantes, docentes. En ese marco, darle para adelante, porque si no, nos espera un futuro muy incierto. Y bueno, acá lo que tenemos nosotros para expresarnos es la calle y defenderlo con mucho la calle, porque seguramente vamos a dar mucha pelea callejera.